Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez Rosell en el micrófono y Eduardo Lalo Verdejo Rojas en los controles. Queremos darles una cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla español desde Birmingham, Alabama, gracias a la iniciativa de la Madre Angélica, que escuchando el llamado de Dios siguió esta vocación tan particular de crear el conglomerado de comunicaciones católico más importante del mundo y un medio a través del cual los católicos podemos crecer en nuestra fe y donde muchos no católicos que tienen la gracia de caer en la señal han encontrado el camino de la fe. Hay que rezar para que EWTN y Radio Católica Mundial sigan siendo este vehículo no solamente de fortalecimiento de nuestra fe, sino también de conversión para muchos que se han alejado de la Iglesia o que no la conocen. Y la Iglesia es justamente el tema que quería abordar hoy con ustedes, especialmente los ataques a la Iglesia. Como comprenderán, yo ya tengo varios años como periodista católico y la razón por la cual me hice periodista católico es en primer lugar porque descubrí en mi propia vocación a la vida consagrada, como consagrado del sodalicio de vida cristiana, un llamado específico al apostolado, no solo personal, que es también una vocación propia de nuestro instituto y además personal de hacer apostolado directamente, acercando en la medida de lo posible y en tanto cuanto el Señor me utilice como instrumento a personas, a Dios, sino también a través de este apostolado en los medios de comunicación, por dos razones. Porque primero siempre estuve convencido que los católicos necesitábamos un medio que nos mantuviera comunicados e informados de muchas cosas que existen y que suceden en la Iglesia y que los católicos no estamos enterados. ¿Por qué? Porque la prensa secular simplemente no le da interés. Y en consecuencia, muchos de los eventos católicos importantes simplemente no existen. El surgimiento de agencias católicas como ASI Prensa o de medios de comunicación católicos como EWTN, Radio Católica Mundial, ha permitido que muchísimos católicos nos enteremos de lo que acontece en la Iglesia de una manera más integral, porque vemos la manera como los medios de comunicación secular cubren muchos de los eventos católicos cuando los cubren, porque la mayoría los ignora, cuando los cubren, y los cubren de una manera sumamente parcial y distorsionada. También comprendí que este llamado de hacer apostolado a través de los medios de comunicación respondía a la necesidad de dar una alternativa a la visión que muchos medios de comunicación dan de la Iglesia Católica. Es decir, porque muchas veces cuando no ignoran la información católica, lo que hacen es distorsionarla y presentarla en contra. Entonces, de joven, cuando yo veía constantemente algunos de los ataques contra la Iglesia, tengo que confesar que perdía la paciencia y a veces perdía hasta el sueño. O sea, realmente me irritaba, me frustraba, ¿no? Sentía un verdadero celo, ¿no? Recordaba ese pasaje que citan cuando Jesús la emprende contra los mercaderes del templo. Mateo cita ese pasaje del Antiguo Testamento que dice: el celo por tu casa me devora, ¿no? Y me parece bien que ese celo siga devorando a los periodistas católicos. Pero con el tiempo uno ya va entendiendo la lógica y va perdiendo el sentido de novedad. Entonces, no es que me haya encallecido y ya no me interese o me importe que ataquen a la Iglesia, sino que con el tiempo he adquirido perspectiva y comprendo que los ataques a la Iglesia en realidad prácticamente no le hacen daño. Ciertas informaciones sí la desprestigian, dan una impresión equivocada a mucha gente, pero quienes están comprometidos con la vida de la Iglesia no se ven dañados por ella. Por ejemplo, es curioso que durante la época de los escándalos más tristes y más vociferantes del escándalo sexual de conducta sexual de los sacerdotes en los Estados Unidos, la participación en la vida parroquial no bajó ni las colectas bajaron sustancialmente. Lo que quiere decir que el católico que va habitualmente a misa no es un católico que se escandalice fácilmente cuando su vida parroquial es una vida buena, cuando su vida parroquial, es decir, cuando experimenta la Iglesia no como una institución abstracta, sino que la experimenta en primera persona, la experimenta como esa comunidad que le es propia, ¿no? Entonces, como esa comunidad que le es propia dice, bueno, la Iglesia católica tiene todos estos defectos y está pasando por esta situación de prueba y ha sido herida por los escándalos suscitados, no tanto por los medios de comunicación. Es verdad que los medios de comunicación están atentos a ver qué error se comete en la Iglesia para atacarla ferozmente, ¿no? Sino que están dañadas, o se ve dañada, por el antitestimonio de sus miembros. Pero eso, con todo lo triste y doloroso y trágico que es, no es nuevo en la Iglesia. Recuerden ustedes que de los 12 apóstoles escogidos por Jesucristo, uno traicionó. Para no hablar de que todos los otros 10, salvo Juan, se escaparon en el momento de la pasión. Es decir, que nosotros no provenimos de una Iglesia cuyo origen es un origen, pues, exitoso, contundente, testimonial, ¿no? Es una Iglesia de pecadores y de arrepentidos, de traidores y de aquellos que vuelven a encontrar el camino como Pedro después de las 3 negaciones. En consecuencia, no tendremos por qué sorprendernos de que hoy en día también existan esos problemas y esas dificultades. Pero muchas veces la Iglesia es atacada no porque sus miembros sean fuente de escándalo, que lo son, y son ciertamente la carne favorita, el plato de fondo, por decirlo así, de aquellos que quieren atacar a la Iglesia, ¿no? Sino que la Iglesia suele ser atacada simplemente porque es enemiga, es vista como enemiga de quienes tienen un proyecto de vida y un proyecto de organización completamente ajeno a la vida cristiana y en el que plantean una sociedad donde no solamente la fe sea ignorada, sino donde Dios mismo sea ignorado, donde no solamente la Iglesia sea ignorada, sino donde Dios sea ignorado, y donde las religiones sean mansas y domesticadas instituciones que hagan lo que el Estado quiere, ¿no? Monjitas que cuidan a los pobres, ¿no? Parroquias que atienden problemas sociales, que se vuelven en clubs de reuniones para personas que quieren recuperarse de adicciones, es decir, que en última instancia hagan el trabajo sucio que el Estado no quiere hacer porque no quiere encargarse de los más pobres y de los más sufrientes. Ciertamente la Iglesia hace eso, pero no lo hace porque se somete al Estado o a la secularidad, lo hace porque comprende su responsabilidad frente a la caridad, ¿no? Quienes tienen un proyecto así, obviamente van a atacar siempre a la Iglesia y van a utilizar una cantidad de farsas históricas que, como les contaba, al comienzo me irritaba, ¿no? Me producía frustración, muchas ganas de contestar. Ahora simplemente lo veo con un cierto aburrimiento, digo, otra vez más de lo mismo, los mismos argumentos recalentados, la misma sensación de estos autores que escriben en contra de la Iglesia de ser una especie de héroes que atacan ¿a quién? A la institución más inerme que existe en el mundo, la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es la institución que, siguiendo las huellas de su maestro, no se va a defender agresivamente, no va a contragolpear agresivamente, ¿no? Por eso que nadie ataca, o rara vez ataca, a los judíos, por ejemplo, porque saben que ellos utilizan toda su maquinaria, y con razón, para defenderse. o los musulmanes, que simplemente si alguien los ataca, le pronuncian una fatwa o una condena irreversible, ¿no? Y lo matan, o lo condenan a muerte. Entonces, grandes valentones, pues, son los que atacan a la Iglesia Católica, ¿no? Se sienten héroes, se sienten creadores de controversia, ¿no? Eso sí, son bien, bien valentones. Y comparto estas inquietudes a raíz de un reciente libro publicado en México por un tal Martín Moreno que se llama México ante Dios, ¿no? Y el libro es una novela donde el mismo Martín Moreno señala que hizo una novela, ¿por qué? Porque si hubiera escrito un ensayo contra la Iglesia Católica hubiera vendido muy poco, él mismo lo dice. Así que siguen el ejemplo de Dan Brown, que inventó una novela, pero donde él se supone que lo basa en hechos reales, en la manera como actuó la Iglesia y la manera como realmente fue la Iglesia. Por supuesto, esta novela es una novela de unos acontecimientos en el siglo XIX, en medio del México político, donde, paradójicamente, Martín Moreno presenta a los villanos de la historia, esos masonazos, ¿no?, que mataban a la gente, que mataban a los cristianos, perseguían a los cristianos, que armaban revoluciones por quítame estas pajas, que se repletaban del dinero del Estado o del dinero que robaban a los campesinos, y presenta más bien a la Iglesia, que siempre estuvo junto al pueblo, que siempre defendió al pueblo, que siempre se opuso a estas revoluciones digitadas desde fuera, usualmente desde las logias masónicas de los Estados Unidos, como los malos de la película, ¿no? Entonces, Martín Moreno es interesante porque dice, he escrito esta novela para demostrar que el papel de la Iglesia Católica en la historia de México ha sido un factor de atraso, de involución y de regresión, ¿no? O sea que el hombre no se reserva ninguna opinión, para que vean ya la objetividad con la que escribe, ¿no? Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Por supuesto, Martín Moreno, al igual que Dan Brown, como saben ustedes, el autor del Código Da Vinci, escogen periodistas absolutamente condescendientes. Cuando Dan Brown tuvo una primera reunión en la prensa, en un debate televisivo, cuando un historiador le comenzó a ajustar las clavijas respecto de sus datos históricos para demostrarle que no eran históricos, Dan Brown suspendió las conferencias de prensa y suspendió las entrevistas. Nunca más las vio. Y siguiendo la misma escuela, este Martín Moreno se consigue pues un periodista completamente condescendiente, ¿no? Prácticamente un lustrabotas periodístico, ¿no? Lamentablemente, en nuestro oficio periodístico, siempre lo he dicho, hay de todo, ¿no? En todas partes se cuecen habas, pero en el periodismo se cuecen más habas que no, ¿no? Lamentablemente. Así que, en este caso, se consiguió, pues, el señor Martín Moreno, su periodista condescendiente, que le hace esta pregunta, ¿no? Esta pregunta, miren qué punzante, qué aguda, qué dura de responder, ¿no? Oiga, sus páginas nos hacen pensar en una Iglesia Católica poco cristiana, ¿no? Bueno, esta pregunta, pues, viene en bandeja, ¿no? Viene en bandeja de plata, decorada, con verduritas, ¿no? Y miren lo que responde Martín Moreno. Por supuesto que es muy poco cristiana. Martín Moreno. ¿Quién ha convertido al señor Martín Moreno en juez de lo que es cristiano o no es cristiano? El señor Moreno no debe saber ni cuántos evangelios existen. No debe conocer ni la Biblia. No debe saber, no debe tener ni idea, porque ciertamente para alguien que acusa a la iglesia de lo que acusa, no tiene idea de lo que es la iglesia. No tiene lo que es la idea de lo que fundada por Jesucristo. Pero resulta que este periodista ya lo convierte al señor Martín Moreno. Y ustedes dirán, oiga, pero perdón, ¿quién es Martín Moreno? No sé, no me pregunten a mí. Yo simplemente me he encontrado con este artículo y me ha traído a colación este interés por esta revista para que nosotros aprendamos de cómo los ataques a la iglesia son siempre los mismos, solamente cambian los personajes, y los personajes son tan ignotos, tan anónimos como Martín Moreno, que aparecen en la historia, algunos cobran un poquito más de fama, como Dan Brown, pero luego desaparecen de la historia, ¿no? Tengan la certeza que la generación de sus hijos, cuando alguien les diga, sí, porque el autor Dan Brown, van a decir, ¿qué? ¿Dan Brown? ¿Quién es Dan Brown? ¿Es una marca de zapatos o una marca de camisas? ¿No? Nadie va a saber, el señor Dan Brown se va a hundir oscuramente en la ciénaga de los desconocidos de la historia, ¿no? Y cuánto más, pues, el señor Martín Moreno, ¿no? No tengo ni idea de quién es Martín Moreno, y yo conozco más o menos el ambiente literario latinoamericano, ¿no? Tengo una cierta familiaridad. Así que cuando vi el artículo estuve un rato mirando su foto, ¿no? Una cara anodina de pelito y barbita blancas, canosas, con lentes. Bueno, traté de retener la imagen porque digo, si algún día me lo encuentro en la calle en México, le diré, oiga, disculpe, usted es el señor Martín Moreno, y a ver si nos animamos a hacer una entrevista un poquito pues más decente, ¿no? Donde yo le haga preguntas un poquito más punzantes sobre su visión de la historia. Y no solamente sobre su visión, sobre su conocimiento. Porque la verdad es que esta estrategia de escribir novelas diciendo que se basa en hechos reales y en acontecimientos reales se ha convertido en una argucia utilizada por Dan Brown que muchos pretenden imitar. ¿Por qué? Porque cuando alguien les cuestiona algún elemento histórico, inmediatamente estos autores pueden decir, no, es que ese es parte de novela, ¿no? Y cuando le dicen, oye, pero este elemento histórico de acá no es verdad. Bueno, no, es que eso es la parte novelada. Y al final resulta que cuando ellos quieren atacar a la iglesia dicen, esto es histórico. Y cuando alguien los confronta con que es una mentira dicen, no, eso es novela, ¿no? Entonces, obviamente se vuelve un buen argumento, ¿no? Por ejemplo, este señor Martín Moreno dice, sería importante ver el papel de la Iglesia Católica en la historia de México, porque no es fácil entender cómo la Iglesia Católica en 1821, siendo responsable de la educación en nuestro país, entregó un saldo de 98% de analfabetos. Ustedes saben que en 1821 la Iglesia Católica no era responsable de la educación del país, y que en 1821 los analfabetos de México no eran el 98%, o sea, no se sabe cuántos eran los analfabetos porque no habían cuenta, no habían estadísticas estatales. Entonces, para que vean ustedes, el señor Martín Moreno, como muchos de los que atacan a la iglesia, inventan los datos, ¿no? Y muchas veces yo recibo correo electrónico de personas que me dicen, oye, ¿pero cómo respondo a esto? Pero no hay nada que responder, ¿qué vas a responder? A cada palabra del señor, a cada frase que uno lee del libro, lo único que uno puede decir es mentiroso, mentiroso, mentiroso. Si quieren saber cómo responderle a estos señores, díganle que son unos mentirosos, porque son mentirosos, porque mienten, ¿no? Y además de mentir, se dan aires que no les corresponden, pero que ya resultan cómicos, ¿no? O sea, francamente, cuando a él le preguntan, nos hacen pensar en una iglesia católica poco cristiana. Por supuesto que es muy poco cristiana, responde Martín Moreno, experto en cristianismo, el nuevo experto, la nueva autoridad que define quién es cristiano y quién no es cristiano, ¿no? Hay que ver si Jesús quiso a una iglesia que le llenara a la gente el estómago de agua a través de un embudo. ¿De qué cosa está hablando? Está hablando de los mitos de los castigos que utilizaba supuestamente la Inquisición, que están vistos que son mentiras, ¿no? Que no usaban eso. Vamos a ver si Cristo aprobaría la creación del potro, ese instrumento de tortura, y lo creó la iglesia, el potro lo creó la iglesia, el potro existía en la época de los griegos, es decir, antes de los romanos, ¿no? Pero el Señor dice, la iglesia creó el potro, ¿no? Ese aparato con el que se descoyuntaba a la gente arrancándole los brazos. Perdón, no se le arrancaban los brazos, se le descoyuntaban, ¿no? Y el potro no es una invención de la iglesia católica. Por supuesto, la iglesia católica está divorciada del cristianismo. ¡Ah, caramba! El experto en cristianismo viene a decirnos dónde está parada la iglesia católica. Divorciada del cristianismo. Usted se ha convertido en el representante del cristianismo. Para ser representante del cristianismo, supongo que Jesucristo le habrá dado alguna credencial, ¿no? A ver, señor Moreno, muéstrenos su credencial de juez cristiano, ¿no? Del nuevo fariseo, del nuevo sumo pontífice del cristianismo, que dice quién es cristiano o no, que señala que los arzobispos de la Iglesia Católica son unos estafadores porque no son cristianos. Entonces supondremos que el cristiano es usted, tan cristiano, pero tan cristiano, que es capaz de decir quiénes son cristianos o no. ¿No les parece ridículo? Ridículo, ¿no? Patético. Ya no me produce furia, ¿no? Me da risa. Y claro, como hay una alma involucrada, porque el señor Martín Moreno es un hombre con un alma amado por Jesucristo, me da pena por él, ¿no? La autosuficiencia de su obra le hace daño a la iglesia, pero le hace daño a algunos nada más, ¿no? Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El gran descubrimiento de Martín Moreno dice es que México ante Dios, la iglesia, queda revelada como una prestadora de servicios. Lo que están vendiendo, dice él, son servicios comerciales. Por eso Melchor Ocampo y Benito Juárez dijeron, vamos a expropiar los bienes de la iglesia, que no cobren ni por los matrimonios, ni bautizos, ni nada de eso. Perdón. Primero cita a Melchor Ocampo y Benito Juárez, dos masonazos de esos pues conocidos, que vendidos al poder extranjero masónico. Entonces, acá nadie está citando a dos héroes, ¿no? Y en segundo lugar, ¿cuál es la lógica acá? Vamos a expropiarle los bienes a la iglesia para que den servicios gratuitos. No, pues, o le dejo los bienes para que den servicios gratuitos y lo esfuerzo a dar servicios gratuitos, o le expropio los bienes y como no tienen bienes, tienen que cobrar por los servicios que dan, ¿no? Pero acá el señor, miren la lógica de este Martín Moreno. Y como estas, uno al azar abre una página cualquiera de este librito, escoge una cita y no sabe si reír, por lo ridícula que es, o llorar por el insulto que significa la inteligencia, ¿no? Justamente, esa es la naturaleza de la gran mayoría de ataques a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se ha puesto de moda, ya decía este famoso intelectual protestante norteamericano, Philip Jenkins, ¿no?, de la Universidad de Pensilvania, que el último gran prejuicio permitido es el ataque a la Iglesia Católica. Nadie ataca a los protestantes, nadie ataca a los judíos, nadie ataca a los negros. Ahora incluso atacar a los grupos homosexuales es homofobia. Nadie habla de catolicofobia. Sigue siendo el único prejuicio aceptado. Seguimos luego del corte. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. buscas la información eclesial más actualizada, escucha Nuevos Tiempos, con Patricia Lauri y Alejandro Lostonó en la locución y Juan Carlos Rincón en los controles. El magazín católico que destaca la presencia de la Iglesia en el mundo. Primera Plana, Por la Vida, Punto de Encuentro, dan vida a Nuevos Tiempos. Escúchalo de lunes a viernes por Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La lección, pues, del librito de Martín Moreno y otros similares es muy sencilla. La razón por la que la he traído a colación es muy sencilla. Y es que nosotros los católicos simplemente tenemos que comprender que la Iglesia, nuestra Iglesia, nuestra Madre, va a ser atacada constantemente. Y efectivamente hay que defenderla. Pero hay que defenderla no respondiendo a cada uno de estos libritos, pues, porque nos hacen perder tiempo. No saliendo al cruce de qué cosa respondo con esta obra. Varias veces me han enviado correos electrónicos diciendo, en mi país se ha publicado el libro tal. Bueno, ese libro tal, yo no tengo cómo leerlo, no tengo cómo, y la verdad que ni siquiera me interesa leerlo, ni tengo cómo responderlo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. No vale la pena estar detrás de cada uno de los ataques de la Iglesia Católica, porque la respuesta sigue siendo la misma. Esta es la institución fundada por Jesucristo. Jesucristo va a seguir viviendo, va a seguir triunfando, y sus atacantes no solamente se van a morir, sino que van a desaparecer en la historia. Hasta la próxima con Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.